Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Muy bien, creo que estoy al aire. Estamos al aire, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, por supuesto, bien, estamos al aire. Bien, acá. muchas gracias. Digo, Graciela, gracias primero, pero estoy solo de este lado. Uh-huh. O sea, Graciela está del otro lado del vidrio, yo estoy del otro lado, pero a 800 kilómetros. Mi amiga, Silvia Barallobre, está con Nana, está con todos, bueno, está tomando antibióticos y qué sé yo, fue al médico, obviamente. Claro. No automedicarse. Así que estamos coordinando medio en el aire, ¿no? Lo que vamos haciendo, pero tenemos una grilla ahí y varias cosas para hacer. ¿Cómo estás vos? Bien, acá estoy, con esta linda primavera que empezó, parece. Sí. No sé por sí, ahí cómo bueno, está, pero bueno. Acá también hizo 22 grados. Acá hay una cuestión que pasa todos los días cercanos al 21 de septiembre, que se festeja la semana del estudiante, y puntualmente acá en el Trapiche, en el pueblo donde estoy, y está lleno de pibes por todos lados. Mirá. Sí, viene de toda la provincia, y hay los cabañeros, los que tienen casas, los que tienen camping, están todos, no ahora, no da la situación hoy por hoy, pero económica, quiero decir, está bastante completito el tema. Y hay pibes por todos lados, hay operativo policial porque está prohibido la venta de alcohol, va a haber unos shows y esas cosas, pero ya a partir de mañana arranca hasta el domingo, pero ya desde ayer están dando vuelta a los pibes, así que... ¿Le gustan los festejos? Sí, están festejando a morir, digamos, porque hay una cosa que por lo menos acá se implementa, que es que están los chicos solos. No es que vienen como un viaje de egresados con adultos responsables, no, vienen solos. Obviamente algún adulto está en el medio, pero en general ves chicos en todos lados sueltos haciendo lío. Pero bueno, hay mucha policía por ese lado, qué sé yo. El año pasado estuvo un poquito difícil porque había muchos pibes y en el medio, ¿sabes cómo es esto, no? Sí. Estos lugares donde hay muchos pibes, está el vivo, que viene a hacerse una diferencia, viene a robar celulares, y a robar lo que pueda. Sí. Es un tema. Pero bueno, eso va a pasar esta semana. Y vamos con algo que va a pasar. Arrancó ayer, a vos te gusta la pizza, ¿no? Ah, me encanta. Es una de mis comidas preferidas. Pasta y pizza son una de mis comidas preferidas. Sí, tal cual, igual. La pizza, de cualquier manera, menos con... Mira, no sé qué pensar, pero yo con ananá no te como la pizza. Yo sí, a mí me gusta. No, bueno, ahí incursionado, hay una diferencia irreconciliable. Mira, te digo, no solamente ananá, sino que una vez estuve en Brasil y me sirvieron de frutilla y de chocolate. ¡Uy, no! ¡De chocolate! Yo ¡qué raro! Te digo que estaba así mirando y digo, ¿pruebo o no pruebo? Bueno, llegó, viste, eran esos tipo espeto corrido, pero de pizzas. Y digo, vamos a probar, y ya era el postre. La verdad que estaba muy, pero muy rica, las dos. ¿Pero qué tiene? ¿Mezcla de chocolate con qué? Mirá, no sé, tanto no pregunté, pero una era de frutilla y otra... El gusto era muy rico porque no era una masa, digamos, salada, era como media neutra, con arriba como si vos tuvieras una tarta por ahí, ¿no? Esa media neutra que tiene una mezcla de chocolate, que deberían ponerle algo... Y otra de frutilla. Claro, pero no tenía. Uno se imagina la pizza con tomate, salsa de tomate y queso. No. No tenía. No, para nada de eso. No, totalmente totalmente dulce. Ah, bueno, o sea, entonces sí, ahí vamos. Ya no sería pizza para mí, ¿eh? Ya no sería pizza, pero bueno. Es la única vez que comí algo así. Sí, la de ananá, porque me gusta esa mezcla. Me suele gustar. En comidas también, el agridulce. Ah, lo agridulce, no, bueno, a mí no me gusta, pero no importa, son cuestiones de gusto, pero lo que pasa es que desde ayer está la semana de esta, ya en Buenos Aires, digo, ¿no? de la noche de la pizza y la empanada. Ya se le sumó la empanada, que arrancó ayer a las 7 de la tarde. Hay unos cuantos, cientos de comercios que se suman a esto. Y está organizado esto por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina. Eso está a nivel nacional, digamos, porque ya no solamente en Buenos Aires. Acá se lo vi también, acá en la ciudad de San Luis, se ve también esta movida. Bueno, no está mal. A nosotros que nos gusta la pizza no está mal. No. Y aprovechan esto con el tema de hacer promociones. Hay, qué sé yo, algunas tienen un 50% de descuento, otros 3x2 en empanadas, por ejemplo, ¿viste? Bueno, todas estas cosas la van manejando cada local. Esto no es igual para todo el mundo. Claro. Pero este evento lo organiza APICE, con Y, que es Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina. Bueno, esto, lo que decían, es una gran oportunidad para compartir con amigos y familia. Y digo yo, esto lo agrego yo, hacer una diferencia, porque la verdad me imagino que en la cuestión económica en lo gastronómico debe ser difícil en estos momentos. Así que bueno, ya va el número 41 la edición de esta semana. Ah, mirá, no pensé que era tanto tiempo que se estaba haciendo eso. Yo hasta ahora nunca la viví directamente, ¿no? Pero bueno. No, vos es que yo tampoco. Ah. Pero edición 41, bueno, ahora será a nivel nacional, no sé hace cuánto esto. Pero bueno, es en el año pasado, por ejemplo, dice la nota que fueron 1.300 pizzerías en todo el país. Bueno, se ofrecieron 2.000 y pico promociones por todos lados. Y bueno, la página, porque tiene una página también del evento, tuvo más de 100.000 visitas el año pasado. Pero bueno, ay, mira, otro, ya que estamos hablando de pizza, vos que también sabes de pizza. ¿Probaste la fugazzeta? Si te digo fugazzeta, ¿qué pensás vos? Yo me gusta la fugazzeta rellena. Perfecto, sí. Sí, lo otro para mí no es fugazzeta. Claro, es fugazzeta. Claro, ¿viste? Es una de las cosas que desde muy chica, siempre a mi papá le encantaba, así que era fugazzeta, una de mozzarella. Cuando era chica no había la variedad que hay hoy para elegir, ¿viste? No, pero no. Acá hay una pizzería muy linda que es donde más me gusta ir. Es un tipo bolichón, se llama Ferreiro, pero sí. Era un exjugador. No me acuerdo de qué club, pero es muy linda, hoy siguen las nietas, así que tiene años, es un bolichón, a muchísima gente tenés que hacer cola siempre, pero hay exquisiteces y está realmente, no sé si tantas variedades, ¿no? Tampoco hay que exagerar con las variedades. No. Creo que está bueno tener algunos gustos extras, pero no sé si hasta dónde, ¿viste? Sí, pero está bien pensado, ¿por qué? Porque más que nada estos bolichones que uno va a esos lugares sabe que come bien. Obviamente depende del bolichón, pero hay bolichones, fondas que vos vas y siempre hay gente esperando. Bueno, ahí se come bien, claro. Se come rico y barato. Sí, porque sí. Porque se suman varias cosas. Se suman a relación a otros lugares es mucho menos. Claro, te digo, porque a veces pedís una pizza y no tienen un espacio donde te sentás ni nada y te sale carísima. Y en cambio, por lo que te dan, realmente vale la pena ahí. Sí, sí, sí. Bueno, allá en Quilmes, me acuerdo. Hay un lugar también, hay varias pizzerías en el centro, ¿no? Pero hay un lugar que también es chiquito, no tiene lugar para 4 personas, pero ahí trabajan con delivery, y en otra época era ir a comer de parado, pero una pizza espectacular. Y ahí compré alguna vez alguna fugazzeta rellena, que es de lo más rico que hay. Ah, sí. La totalmente. Verdad que es de lo más rico que hay. Bueno, y aparte, bueno, está también la empanada. Y hay un dato de las empanadas. Por ejemplo, uno cuando viaja al norte de nuestro país, las empanadas, uno está acostumbrado a comer empanadas importantes, grandes, digamos. Sí, claro. Y uno viene a estos lugares y las empanadas son chiquitas, son como de copetín. Sí. Pero bueno, nos explicaban en algún momento que las empanadas eran una entrada para lo que iba a ser un asado, un locro. O sea, no era la comida principal. Uno está acostumbrado a comer solamente empanada. Claro. Bueno, por esta zona y más al norte de nuestro país, la empanada es un aperitivo, es una entrada, ¿viste? Uno se debería llenar. Aunque pues, si es por mí, dentro de la empanada. Claro, pero igual yo creo que hoy se hizo una costumbre, ¿no? Reuniones de amigos y todo, compramos empanadas, traemos empanadas, hacemos una reunión, una fiesta, algo y hacemos empanadas. Es lo más sencillo, lo comes con la mano, podés hacer la variedad, viste, algunos les gustan con aceitunas, otros sin aceitunas, que si le ponen esto, que si le ponen papa, no sé, hay una variedad enorme, viste. Que realmente aparte lo piola de esto es que no tenés que lavar nada. Claro. No son platos, cubiertos, tenedores. Para nada, está buenísimo, Está práctico. Práctico. Sí. Bueno, y vos sabés que salió un ranking de los 5 platos más ricos. Hay un ranking que lo hace una empresa que se llama, un sitio web que se llama Taste Atlas. Bueno, esto tiene que ver con la pizza. Con la pizza hay un top 100 que es del año pasado, todavía este año no está. Buenos Aires, entre las ciudades que mejor se come, está en el puesto 15, décimo quinto. No es poca cosa para el mundo con tantas ciudades donde se hace pizza. No está mal. Yo no conozco otro país, no conozco como para decir, bueno, en tal ciudad se come bien. Pero lo que veo, por lo menos entre las 15, voy diciendo las primeras, no todas. Florencia, Italia. Sí. Roma, Italia, las primeras dos. Lima, Perú, Nápoles, Italia, otra vez. Hong Kong, me pareció rarísimo que aparezca Hong Kong, que se coma rico pizza. Yo te voy a decir que Hong Kong o cualquier lugar asiático, si se ponen en la cabeza copiar algo, yo creo que le sale muy bien. Yo ya he tenido discusiones con respecto a eso, me dicen, no, ¿cómo van? No, cuando quieren copiar algo, lo hacen muy bien, así que habrán experimentado antes de poner una pizzería. Sí, seguro que sí. México, después Nueva York, después París, Tokio, Milán, Venice, Lisboa, San Pablo, acá en Brasil, Yakarta y Buenos Aires. Esas son las 15 ciudades en este ranking de 100, de las mejores 100, que tienen supuestamente la mejor pizza. Claro. Vale, esto también es relativo, ¿viste? Bueno, uno. Sí, igual viste que nombraste a muchas de Italia y lo que tienen es que depende de la zona. Una cosa es la pizza napolitana, otra es la pizza si la comes en Milán y esto así. Igual es riquísima, ¿no? Digo, y en otros lugares son copia. Porque, por ejemplo, México, que probé, es típica italiana, pero está bueno, ¿viste? Porque vos vas en un lugar y de repente mucha comida mexicana y cuando ves una pizzería italiana decís, wow, por suerte, voy a probar otra cosa. Pero es muy rica, pero por eso la variedad de pizzas y muchos lugares que haces referencia en Italia, ¿no? Claro, y bueno, es la cuna, es la cuna de la pizza. Exactamente. Bien, vamos a, si te parece, vamos a un separador. Y vamos a un hueveando. Una separación y un estándar. Vamos a un hueveando. Bueno. Ahí está. Y después venimos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? ¿Viste que cuando conoces a alguien sentís cosquillas en la panza? ¿O no? Con el tiempo va cambiando, se hace una úlcera, ¿sí? No sé, escucharon, cada pareja es un mundo, me tocó Plutón, no se podía respirar. Y nos separamos, no funcionó, yo hago terapia por esto, como les dije, en radioterapia, pues soy bipolar, odio ser bipolar, pero es una de las cosas más lindas que me pasó. Sufro de trastorno obsesivo compulsivo, TOC, yo le digo COT, pero lo ordeno alfabéticamente. El otro día en terapia la psicóloga me dijo, Juanjo, tenés comportamientos infantiles, le dije, me rebota y a vos te explota. Hueveando. El Más Vale Magazine. Bueno, volvimos. Volvemos, perfecto. Vamos con otra cosa. Vamos a tratar de hacer una más o menos y una de las duras y fuertes que está pasando en nuestro país porque es así, no podemos mirar para otro lado. No lo pretendemos hacer, nunca lo hicimos. Pero bueno, esto tiene que ver y me quedo con este como un caso testigo también de las consecuencias de los ajustes de las políticas económicas de estos gobiernos de derecha. Y vamos a hablar de una comunidad wichí, la zona norte de nuestro país, en Salta. La noticia dice que hubo 7 homicidios de la misma comunidad. Un adolescente murió tras una golpiza este fin de semana. en la comunidad dicen que la violencia se conjuga con, y atención, adicción al alcohol y a la inhalación de nafta. Esto parece muy raro, sí. Pero esto le pasó... Sí, decime. No, digo raro lo de la inhalación de nafta. ¿Viste? ¿No? Bueno, ahora le explico por qué. Un chico de 17 años fue víctima de una golpiza. La comunidad se llama La Cortada, está en un pueblo llamado Juan Solá, Coronel Juan Solá, en Salta. Falleció este domingo. Van dos chicos que están detenidos, 4 menores de edad, fueron puestos a disposición de la justicia de menores. Hay un tal Roberto Arias, que es referente de la comunidad del Chañar, que también está ubicada por ahí, por la zona, dijo que esta agresión, de esta agresión hubo al menos 7 asesinatos en las comunidades vinculadas con la violencia, a su vez acompañada por el flagelo de las adicciones. Explicaban esto de la nafta, que a mí también me pareció raro. Primero, la falta, esto lo digo yo, no lo dice la nota, pero hay una falta de horizontes, una falta de futuro. A nosotros se nos complica, en las ciudades, en el interior es difícil, y en las comunidades, aborígenes mucho más, no tienen futuro, no tienen espacio. Lo que hacen los terratenientes en esas zonas es sacarlos, correrlos, quedarse con los terrenos, y terminan en un costado, con un lugar donde no pueden trabajar. Son gente que está acostumbrada a vivir de la tierra, tienen una cultura que tiene que ver con la naturaleza, y bueno, los van corriendo a lugares inhóspitos, no tienen manera de seguir con sus costumbres, no ven una salida, y estos chicos, son todos adolescentes y niños, empiezan a irse por el lado de las adicciones. Esto de la nafta es esto. Ah, claro. Estaba contando, cuenta la nota, que el alcohol lo compran en farmacia. Mira. Alcohol que es más barato que un vino, que o lo que sea, ¿no? Claro. Y lo de la nafta. Compran 1.000 pesos de nafta. El litro de nafta está 1.000 y pico. Con eso inhalan y con eso se drogan. Qué barbaridad. De verdad es que uno no llega a entenderlo, ¿no? Justamente estábamos la otra vez charlando sobre los consumos que hay, sus consumos cotidianos, ¿no? En todos los días de los distintos lugares. Y lo que vos estás contando es tremendo, porque... Es tremendo. Estás hablando de gente que tiene... Ese es su lugar de origen, ¿no? Donde sí, están viviendo. Los otros los quieren sacar, como sabemos, a lo largo y al ancho del país, y se ha hablado muchas veces. Pero que lo lleve a estas adicciones... Y que lo que lo lleva la no tener un medios a usar cualquier cosa para poder por lo menos pasarla algo o subsistir. Claro, no, subsistir no es pasarla bien, es subsistir porque no dan más. No la pasan bien. Las consecuencias de el monocultivo, de la sobreexplotación de la tierra, todas estas cosas que a uno le parece que van muy, están muy lejos de todos. A esta gente las afecta porque, como decía al principio, trabajan con la tierra, con los animales, los van corriendo, va a lugares donde son muy desérticos, no pueden criar animales, no pueden trabajar la tierra, no tienen manera de... Primero, que no hay laburo en ningún lado, hay muy poco trabajo. Uh-huh. De hecho, tampoco los toman porque son huichis, por ejemplo, claro, en este caso. Claro, claro. Lo discriminan mucho más y... Uh-huh. Esta gente termina en esto. Los chicos no saben qué hacer. Están todo el día sin tener futuro. Lo único que sale es, bueno, me va a dar un poco, ¿qué hacen? Lo más barato es lo más barato, y dicho sea de paso, lo más peligroso es esto, este tipo de adicciones. Hay hace una semana en realidad, hay un lugar que se llama Alto La Sierra, una localidad que está en Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia. Este lugar es en el norte, limita con Paraguay y Bolivia. Referente de esas comunidades, quemaron un comercio. Mirá, estas cosas no se saben, pero quemaron un comercio porque le vendían alcohol. Sí. Ya había sido denunciado que no le vendan alcohol a los menores. Claro. No importa. Aparte de esto, digamos todo, también hay abusos sexuales a chicas de 13 años, nenas. Sí, el chineo, el famoso chineo que nosotros tenemos en nuestras tandas, un spot justamente, porque es algo que tampoco se habla mucho, y son años y años, y una lucha que se está dando desde las mujeres indígenas por el buen vivir, como para que esto sea se revierta, ¿no? En algún momento de esperemos que logremos en algún momento revertirlo. Ojalá, ojalá, pero este tema con las miserias, con la pobreza, estas cosas se potencian mucho más. Es algo que no se debe hacer, que está mal, que es ilegal, inmoral, pero con esto, estas cosas, con esta familia que no tiene para comer y una chiquita que no tiene para comer, y viene un hijo de puta, vamos a decirlo con todas las letras, y se abusa, se aprovecha de esta miseria y hace esto que es el chineo, el abuso sexual, el hacerlos trabajar por la comida con suerte y trabajar horas, un montón de horas. Bueno, todo esto malo que pasa también es un gobierno de derecha. No es solamente, y que no es poco, va a hambrear a los jubilados, a nosotros, a las empresas, a las pymes, bueno, en fin. Esto pasa también en el interior, donde no llegan las empresas, que no hay, y menos en Salta, hay lugares en el fondo de Salta. Uno dice Salta, se imagina la ciudad de Salta, las montañas, pero en fin, hay muchos lugares, mucho más lejos de ahí, que hay mucha miseria. Así que esta es parte de una nota que habla de esto, y me acordé también del chineo, porque escucho la tanda de la radio, y aparece, y es esto también, es esto, es el chineo, es los chicos drogándose con la nafta, oliendo nafta, inhalando la de los vapores de la nafta, y también esto, compran lo más barato, ¿viste? Sí. Es el chineo y es el terricidio, porque lo que estás hablando de la tierra es el terricidio que se está haciendo con todos los pueblos indígenas que hoy siguen y tienen una sabiduría que muchos escuchamos y de la cual aprendemos y de la cual podemos salir adelante con ciertas cosas sin tener que llegar, y más cuando no hay a veces, como en estos momentos, tampoco una medicación, que no, que sea, siempre tienen algo para mejorar o una filosofía de vida que tendríamos que aprender también de ellos. Sí, así mira, que es terricidio y es chineo. Me tomo eso que decís vos. Tienen una cuestión con la naturaleza, que saben qué planta sirve para qué enfermedad, para qué dolencia, para qué... Bueno, eso que nosotros no sabemos, porque a mí me da gracia cuando dicen algunos, no todos, algunos dicen, estos no saben nada, que si viven en el monte, esa persona lo tirás lo dejás en el monte y vive en el monte. A mí o a esta persona que habló, me dejan en el monte, me muero de hambre. Claro, claro. ¿Te das cuenta? O me pasa algo y me enfermo. Y aparte, una es esa, la otra es el respeto por la naturaleza. Por la naturaleza, mira, seguramente la escuchaste, Moira Millán, y que muchas veces es mapuche, pero que habla de mucho sobre que el río le habla, ¿no? El río le habla. Exacto. Y cómo nosotros le damos y violentamos esos ríos que nos dan tanta vida y tanta necesidad que tienen. El río nos habla, el río... Ella siempre cuenta anécdotas de sus abuelos, de cómo sabían y cómo las piedras le hablaban dentro de ese río cristalino. Y realmente hay que aprender mucho, hay que aprender mucho, y es una lástima que años que están contra esta... con alguien que son los originarios de esos lugares donde vos estás relatando. Sí. Y aparte de esto... respetan tanto la tierra, le piden permiso y cosechan o siembran, saben cuándo sembrar, cuánto sembrar, cuándo no, cuándo hace falta agua, cuándo está por llover, cuándo está por nevar. Son unas cosas que uno no las sabe, no las entiende. Bueno, son saberes ancestrales. Hay un montón de cosas que uno no entiende, pero uno ya las vive. Si uno le presta atención, ¿no? Hay gente que no le importa y bueno, ya fue. Mira vos. Es muy importante y ojalá tuviéramos esa mentalidad para cuidar nuestro país, nuestro mundo, que estaríamos mucho mejor, mucho mejor. Exacto. Mira, antes de escuchar a los ratones, voy a hacer una intro, porque los ratones comenzaron su despedida el 14, el sábado pasado. Hicieron la última ceremonia tour, se llama, más de 40.000 personas. Esto fue en Vélez, estuvo lleno. Arrancó Bobby Flores, que es un conductor de los que más o menos escuchamos radio, sabemos quién es el Bobby. Bobby Flores es un conductor que sabe mucho. Muchísimo. Fue en una época, fue director de Radio Nacional también, Bobby Flores. Los presentó a los ratones paranoicos, Juanse, Zarco, Pablo, Memi y Roy, los cuatro de siempre, y te digo algunos nombres y los que entienden un poco de rock saben de qué estoy hablando. Uh-huh. Isabel, Rainbow, Viva el Rock and Roll, Vicio, El Centauro, Sucia Estrella, Carl, Una Noche No Hace Mal, Rock del Pedazo, Vodka Doble, La Nave, Damas Negras, Simpatía, Líder Cowboy, Sigue Girando, Rock del Gato, son un montón de muchos más temas tocaron. Sí. Pero como para tener idea de qué estamos hablando, ¿no? El que conoce un poco de rock sabe. El rock fierita, uh-huh, esta gente que apareció, es la banda por antonomasia Stone de nuestro país. Ajá. Es muy Stone. Exacto. Es muy Stone. Uh-huh. Así que si te parece, vamos a escuchar el tema este, vamos a la tanda y después volvemos. Dale. Perfecto. The melody into Roy's ear. Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Dimindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Nuestra radio también es tuya. Sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Bla bla bla bla bla. Sir. Bla bla bla bla bla bla bla. Sir. Polimateando, tu espacio de reflexión. Todos los martes a las 21 horas por Radio La Colectiva. I see your eyes, look through my soul. Don't be surprised, that's all I know. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Muy bien, seguimos. Seguimos y sí. Escuché lo del chineo, justamente que estábamos hablando justo, de esto hace un ratito. Justo salió. Sí, muy bien. Sí, yo lo escuché también. Sí, exacto. La verdad que da un poco de... Aparte de vergüenza ajena, da mucha bronca esto. Ese poder que tienen algunos sobre la gente que no tiene nada y cree que por tener una condición económica más alta, más tranquila, y bueno, pueden hacer lo que quieren. Y no es así. Vamos a seguir con esto de la zona norte de nuestro país. Estuvimos hablando de Salta hace un ratito. Ahora vamos a hablar de Jujuy, en una zona que es Ledesma. Ledesma tiene una triste fama, que es la del ingenio. Sí. Pero bueno, en este caso fue una movilización de los obreros de la UOCRA. La UOCRA es la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina. Esto fue en Jujuy. Pasó esta semana, al principio, se manifestaron en la ruta 34, en Ledesma, porque reclamaban fuentes de trabajo. Hay un montón de obras que tenía la municipalidad y la gobernación de Jujuy en funcionamiento, digamos. Claro, sí, sí. ¿Qué pasó con esto? Resulta, y esto se entiende por qué, se entiende lamentablemente porque Milei había pedido un ajuste muy fuerte, en principio de unos 60 mil millones de dólares a las provincias, lo termina bajando a 20 mil millones de dólares. Esto significa un montón, mucha cantidad de obras que se paralizaron. Esto repercute directamente en la gente que tiene un sueldo, que vive de la obra pública, que es un trabajo y es un muy buen trabajo, y son cosas que se necesitan. ¿Por qué? Sí. Porque hay gente que por ahí cree que es un negocio de la provincia, del negociado. No, en realidad están haciendo rutas, están arreglando, están haciendo viviendas, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de cosas que quedan paradas. ¿Qué pasa con esto? El mandatario jujeño, el gobernador de hoy es Carlos Zadir, se llama. Nosotros nos recordamos a Morales, pero este es de la misma calaña, por no decir de la misma rama. Obviamente hacen lo que dice Milei, obediencia debida, y esta obediencia hizo que la provincia de Jujuy recortara gastos. Estos gastos terminó en un montón de gente sin laburo. ¿Qué hicieron? Fueron a protestar a la ruta y se pusieron a la vera de la ruta para no cortar el tránsito. No importa. Sí. Fue gendarmería, hubo balas de goma, golpes, y terminan en una batalla campal. Claro. Este candidato de Frente de Cambia, Jujuy se llama, es una coalición que sumó a referente de la UCR, el PRO, bueno, es de, como dijimos recién, es cercano a Morales, y apoyo de Horacio Rodríguez Larreta. Yo digo todos estos nombres porque algunos creen que no es lo mismo en su momento, decían. Claro. No, porque Larreta, Rodríguez Larreta, es... No, es otra cosa, no es como Macri. No. Yo te voy a decir, perdóname que te interrumpa, ¿no? Sí, porque sí, dale, dale. Está bien lo que vos decís, pero yo he ido muchos años justamente a Libertador General San Martín, que, porque no es Ledesma, es Libertador General San Martín, donde están los Blaquier, donde no tienen ninguna valla, son propietarios de casi todo eso, en las marchas del apagón, y realmente es una vergüenza, viste, lo que se ha vivido siempre ahí en Libertador General San Martín con respecto al abuso que hay con respecto a los trabajadores, ¿no? En el ingenio sabemos no solamente lo que hicieron a nivel salud, ¿no? Olga Márquez de Aredes, Ricardo Aredes, toda la familia que ha luchado tantos años por todos esos lugares y que, bueno, y lo que fue la noche del apagón, lo de que desaparecieron. Exactamente. Sí, la noche del apagón, recordemos un poquito, fue un arreglo que hizo la empresa con la dictadura de su momento, una dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica y todo lo demás. Sí. Y acortaron la luz. Acortaron la luz. 400 personas desaparecidas, ¿no? En esa noche. Exactamente. En esas noches. Y es más, esta familia, la del ingenio, los Blaquier, le suministraron móviles. Exacto. A la dictadura para que para que le alcance para llevarse, obviamente aprovecharon, marcaron a los que no le gustaba la empresa, digo yo, más el resto. Claro. Hicieron, por eso dice, todo el mundo le dice Ledesma, pero yo le sigo diciendo Libertador General San Martín, porque está dueño de Ledesma, de todo eso. Algún día eso va a cambiar, ¿no? Lamentablemente no se lo enjuició como tenía que haber sido a Blaquier. Se murió sin haber pasado por la cárcel. Sí, por eso. Pero bueno, ya está. Pero por lo menos que desaparezca ese feudo que tienen ahí los Blaquier. Sí, es un feudo, Se manejan... Esa zona de la provincia por lo menos la manejan como quieren. Y bueno, esto suele pasar. Estos gobiernos de lo que habla y los que hablan de la casta, por ejemplo, no le tocan un pelo. Para nada. Ni menos a esta gente. Volviendo al tema de la represión, fueron alrededor de 200 trabajadores de la construcción que se habían movilizado sobre esta ruta 34, pidiendo, por supuesto, la fuente de trabajo, la apertura de las obras públicas, que son de lo que hablan, de lo que viven, ¿no? Sin embargo, bueno, la respuesta fue palos, balas de goma, represión. La verdad que hay imágenes, hay cosas muy fuertes en las redes sociales, en la televisión, obviamente, digo yo, obviamente en ciertos lugares, ciertos canales, ciertos periódicos, porque hay otros que no te enterás. Si uno ve otro tipo de... o escucha otro tipo de radios, no se entera esto. Claro. Así que es así. Hasta acá con esto, vamos a hacer algo que es, hay dos cosas, hay un separar de medios y agradecemos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que depende de Credicop, por ejemplo, está ahí, y hace unos micros muy interesantes, unos micros radiales, y en este caso es Pablo Herrera, que está hablando de Milei, el presupuesto... Y el fracaso del show, que no tuvo rating, apagón, no sé si... Tremendo, no lo vio nadie. Tremendo. Fue tremendo. Yo creo que tampoco me interesa la vida de Susana Jiménez, para nada. Claro. Pero hubiese sido más saludable escuchar las pavadas que tenía para decir que escucharlo a este hombre con las barbaridades que dijo. Exacto. Pero bueno... vamos a escuchar esto, primero el separador de medios y después esto, y después arrancamos con lo de Chile. Dale. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com. Thank you. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Pablo Herrera. Como viene haciendo desde el inicio de su gestión, el domingo pasado Milei montó un show televisivo. Este tipo de montaje, hasta ahora, le venía dando cierto resultado favorable, aunque parece que ahora la pólvora se le va mojando. Con la ya gastada verba anticasta que se deshilacha con cada negocio que hace con la misma casta que dice criticar, con el mantra del déficit cero y el equilibrio fiscal, y sin dar demasiados detalles, el presidente paleoliberal presentó su presupuesto para el año próximo. Formalmente, el presupuesto de Milei prevé un crecimiento económico del 5%, inflación del 18% y un dólar oficial a 1.207 pesos para fines del año 2025. Todo en clave de un optimismo que ni el propio oficialismo cree. En verdad, el show mediático montado para que el presidente sea quien presente el presupuesto, cosa absolutamente inusual, tuvo una nula repercusión por el bajísimo rating televisivo. Este hecho coincide con una encuesta que la consultora Subán Córdoba presentó esta semana, en la que señala que casi 7 de cada 10 argentinos no cree en las afirmaciones grandilocuentes de Milei, como aquella de que el poder adquisitivo de los jubilados vuela, que medidos en dólares los sueldos de los jubilados son mejores que hace un año, o que los salarios le ganan a la inflación. Pero más allá de las encuestas, lo cierto es que políticamente el gobierno viene de serias derrotas en el Parlamento que pretendió ningunear con el show del domingo. Una fue el rechazo, único en la historia, al decreto de los 100.000 millones de pesos para la SIDE. Y la otra derrota fue la decisión del Senado, por abrumadora mayoría, de ratificar las mejoras presupuestarias para las universidades y los salarios docentes. Habrá que ver cómo sigue la cuestión cuando Milei concrete su anunciada decisión de vetar también esta ley. En definitiva, lo que dejó el show mediático de Milei del último domingo fue su evidente pulsión antidemocrática, con insultos incluidos. Su dogmática convicción de que el único gasto importante del Estado es el pago de la deuda externa, que seguirá bajándole los impuestos a los ricos y que los jubilados seguirán cobrando salarios de hambre. Todo indica que el escenario político y económico sigue abierto, con tensiones en todos los frentes. Es seguro que el Congreso se verá en un durísimo debate en torno al presupuesto del año que viene, porque la oposición rechazará el contenido de ajuste más grande de la historia del que se jacta el presidente paleoliberal. Presentó este espacio junto a Pablo Herrera, Revista Acción, ahora digital en www.acción.coop. Bien, esto que vamos a escuchar de fondo va a dar marco a lo que vamos a hablar, que son las fiestas por la independencia de Chile, nuestro país hermano, pegadito allende a la cordillera. Son fiestas que arrancan del 18 y 19, pues en realidad son dos días. El 18 de septiembre, un día como hoy, pero de 1810, el mismo año que nosotros, 25 de mayo, marca el inicio del proceso de la independencia de Chile, cuando se forma la primera junta de gobierno, allá en Santiago, Santiago de Chile. Este hecho es el primer paso de la independencia completa de Chile del dominio español, como toda esta región, salvo Brasil, estábamos ahí bajo el yugo de los españoles. Esto se logró recién completamente, ¿no? Finalmente, un 12 de febrero de 1818, 8 años más tarde, cuando se firma el Acta de la Independencia. Sin embargo, el 18 de septiembre es el que se celebra el día como la tradición, como el que comenzó esto a fines del siglo XIX, y arrancó ahí y sigue, ¿no? Ahí es un cumpleaños de la patria en Chile. Hay un montón de festejos, hay comida típica. Bueno, el centro de estos festejos es el Parque O'Higgins. Es hay, bueno, fondas, que son, las fondas son los locales de comida. Hay locales instalados al aire libre, autorizados obviamente, construidos con palos, ramas, eucalipto. Es toda una cuestión que tiene que ver con la época, hechos con totora, por ejemplo. Ahí va, la gente busca comer algo, por ejemplo, empanadas, como nosotros, son claro. Otro tipo de empanadas, uh-huh. Platos típicos, ¿no? Decime, sí, pensé. No conozco mucho, por eso te estoy escuchando atentamente. Ajá. No conozco la comida bien. Tanto, yo, así que te escucho. No, conozco yo los tampoco pescados. Tanto, ¿eh? Yo tengo un conocido de acá que es chileno, que los otros días nos trajo un vino caliente. Wow. Se toma el vino caliente con no sé qué cosa, él me dijo que no estaba bien, él no lo hizo, lo hizo un agente de acá, pero no, eso lleva a otra cosa, y tiene unos nombres en chileno, que no sé de qué chileno. Habla, pero bueno, después me explica, explica porque obviamente tiene otra forma de decirle a lo mismo que nosotros, pero bueno, y hay algo que sí se conoce que es la cueca, que es una música que sí. Se baila, es un baile tradicional, es como la samba, la chacarera nuestra, el tango nuestro, uh-huh. Pero bueno, el de ellos es la cueca, que estamos escuchando un poco de fondo, y vamos a lo que son las tradiciones en estas fiestas. Está la parada militar, que bueno, siempre tiene que ver con lo militar y este tipo de cosas, pero también están las ramadas y las fondas, que es esto de lo que hablé más o menos hace un ratito, uh-huh. Son estos lugares donde, las fondas son lugares donde se come, y estas ramadas son estos lugares que se arman con palos, ramas de eucalipto hecho con totora, bueno, esas son ramadas, se hacen en todo el país, obviamente es una fiesta nacional. Son claro. Populares siempre al aire libre, ofrecen estas comidas típicas, empanada, asado, bueno, es lo mismo, bebidas tradicionales, hay una bebida que me pareció muy, muy graciosa, se llama el terremoto, bebida obviamente alcohólica, es una mezcla de vino pipeño, que no sé qué será, ajá. Debe ser un vino, quién sabe qué, con helado de piña, bueno. Y granadina, una opa, es un te digo que yo me siento a tomar eso y no me levanto después. Porque, no, yo tampoco. Yo lo imagino dulce. ¿Eh? Sí, demasiado. Lo imagino. Hay que ver el vino pipeño cómo será. En algún momento le voy a preguntar a este hombre a ver qué es eso. Bueno, la música folclórica obviamente está siempre, la cueca es el baile por antonomasia, digamos. Lo otro es el rodeo chileno. El rodeo tiene que ver con algo como las fiestas patrias de Chile, con destreza a caballo, jinetes a caballo. Guían un novillo a lo largo de una pista, tratan entre dos, lo van apretando, digamos, va uno al lado del otro, y el novillo en el medio lo van llevando hasta hacerlo llegar a un lugar, lo explico así, para que se entienda, es como una carrera con eso, es llevar el novillo. Eso se llama el rodeo chileno. Hay práctica de un montón de cosas al aire libre. Los juegos típicos que podemos tener nosotros, la rayuela, mirá vos. Carrera de saco, estas cosas la tenemos nosotros también. Todo, sí, sí, típico de ese tipo de fiestas clásicas, sí. ¿No? De las que se siguen uh-huh. Con esas tradiciones. Claro, claro, claro. Bueno, hay competencia de todo tipo, de esto que hablábamos recién. Esto que te decía, el terremoto se corre mucho en la fiesta esta y terminan, obviamente. Terremoto lo dicen porque te deja temblando, ¿no? Es puntualmente por eso. Claro, claro. Bien, vamos con uno de los chilenos. Este muchacho tiene los modismos, por hace unos años que está acá, pero va y viene seguido, una vez por año, por lo menos se va hasta Chile. Y hay algo que es cachay. La cachay la sabemos, creo, todo. Que es la entendés, la agarraste. Bueno, pero viene, la explicación es que viene de catchen, que es un to catch, que viene del inglés, ¿no? De los países angloparlantes. Claro. Y claro, to catch, la cachay, claro, españolizaron, ¿no? Digamos que lo llevaron al idioma castellano, lo castellanizaron, y quedó la cachay. La cachay de to catch. Bien, eso más o menos uno lo entiende. Al tiro es un modismo para decir ya, en un ratito, ya, de inmediato. Eso es al tiro. Chuta, no sabía. expresa sorpresa, o enfado, está chutado, está enojado, o sorprendido, o contrariado. Sí. Hay otra cosa que sí, la hemos escuchado, que es pololo. El pololo, la polola. ¿Sabes qué? Escuché en alguna vez, pero no sé lo que es. Bueno, la novia está pololeando. Tenés razón, ahora claro, que... Claro, está pololeando. Ahora que lo decís, hace rato. Sí. Uh-huh. Claro, claro. Es a nivel formal, ¿eh? Es novia. El pololo es el novio, uh-huh. No es un touch and go, digamos, en inglés, un toco y me voy. No, es un novio. Un pololo, una polola, es un novio. El manso taco. Manso taco. No, tampoco sé qué es. Es el tráfico. Cuando hay mucho tráfico, manso taco. Epa. ¿Viste? Con una mansadora. Uh-huh. Bien, es eso, manso taco. El po. Esto lo escuchamos. Po. No quiero, po. Termina una frase, una oración con eso. Sí, po. No sé por qué, no significa nada. Ajá. Es un agregado. Sí. A las oraciones que uno dice. El huevón, parece como el uruguayo que dice vos. Claro, y te dice po. Exacto. Este es po. Huevón, sabemos que huevón, también nosotros lo tenemos. Ellos dicen huevón, huevón. Es más junto, no es huevón, sino es huevón. Uh-huh. Huevón, ¿qué hace huevón? Bueno, esto lo conocemos. Andate a la chucha, es mandarlo al carajo a alguien, más o menos. Estoy curado, no lo sabía. Si alguien te dice estoy curado, ¿qué te imaginas que te dice? No sé, que estaba enfermo, que se recuperó. No, estoy borracho. Estoy curado, estoy borracho. Bien, yo también pensaba lo mismo, pero en realidad es esto. Es estar borracho, estar en pedo. Que para nosotros en pedo sabemos qué, pero otro decís está en pedo y decís, ¿qué es eso? Bueno, no, si uno lo ve del lado lógico, no entiende qué significa. Bueno, y este culiao, lo tenemos nosotros también. Es una mala persona, mal parido. Bueno, culiao lo usan acá, en San Luis, en Córdoba, Tucumán, toda esta zona del país, se usa mucho el culiao. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que tienen que ver con nuestros hermanos chilenos, que algunos... tienen algún problemita con ellos, pero en realidad es gente buena. Es gente buena. Yo, ¿sabes qué? Siempre recuerdo, porque alguno me había reclamado en algún momento cuando hablamos de Chile, que, bueno, por eso en la guerra de Malvinas estuvieron del lado de los ingleses, ¿no? Ellos no. El gobierno, la dictadura, es la que le ofreció, la que los ayudó. O sea, no hay, por lo que hace una dictadura, no, uno no tiene por qué englobar a toda la gente, porque nosotros, con nuestra dictadura también, han hecho desastres. Uh-huh. Si es por eso, no tiene nada que ver. Así que esto es un poquito de la historia, un poquito de las tradiciones de estas fiestas patrias, de los huevones, de los huevones chilenos. Es muy común, decirles así, ¿no? No sé. Sí. Cuando vienen, sí, se ve un chileno por andando acá por la ciudad. Siempre no sé por qué. Yo cuando iba a negocios en una época, cuando venía el turismo chileno, siempre le decía que eran huevones. No sé, ¿viste? No entendía muy bien. Pero veo que ellos lo toman también como parte de su ¿sí? cosa cotidiana. Así que no es una ofensa. Es como el boludo nuestro. Claro, claro, claro. Claro, es una cosa así, es como el boludo nuestro. Claro. Bueno, te iba a decir otra cosa, me había olvidado, pero está. No sé si conoces Mendoza. Sí, pero conozco, hay sí. zonas de Mendoza que se habla muy parecido al chileno. Claro, claro. El chileno, la CH, la pronuncia como SH casi. ¿Sí? El chileno, habla todo así para arriba. Ellos hablan, claro, porque... Te sale bien, ¿eh? Te sale bien el chileno. Sí, no, me sale. Anduve un par de veces por Mendoza y conozco chileno. Y hablan todo encima arriba, y terminan la frase como que se van arriba, ¿viste? Así que bueno, este es un poquito de la historia y de las fiestas de los chilenos, así que felicidades para los chilenos. Vamos a escuchar un tema que de Rolando Alarcón, Coplas del Pajarito, que dice más que lo que dice el título del tema, tanda de la radio y después volvemos. En la radio